soñando todo lo que está pasando contigo. Siempre cuando tú me abrazas, me siento yo muy feliz a tu lado. Me parece estar soñando todo lo que está pasando conmigo. Nadie como yo te sabrá querer, nadie como yo te hará feliz, nadie como yo te hará vibrar de emoción. Nadie como yo te hará sentir, nadie como yo te hará vivir, nadie como yo será el mejor a tu lado. De emoción, nadie como yo te.